por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Bienvenidas las personas, los insectos y los batracios, tubérculos, cefalópodos y crustáceos, vertebrados o... ¿Es vertebrado un crustáceo? Porque lo cursi no es para mí, por defender que somos igual, por no creer en el pedigrí. Sus pistoleros me quieren colgar, cuidado. Que sí, claro que es vertebrado, lo que pasa es que tiene exoesqueleto. Y nosotros no tenemos exoesqueleto, pero tenemos un programa de radio que se llama En Franca Decadencia. Este, queridos amigos, es nuestro lugar los sábados por la mañana, uno de cada dos sábados, aunque bueno, a veces es uno de cada dos sábados, otro de cada tres sábados, otro de cada cuatro sábados, depende de las cosas de la vida, las contingencias y las circunstancias. Lo que no cambia es que emitimos desde las ondas libres y autogestionadas de Ágora Sol Radio en Madrid, en un lugar indeterminado y maravilloso. Hace una mañana soleada de 24 de junio del año 2023. ¿No? Todo correcto, no me he inventado datos, de momento estoy haciendo periodismo de calidad. ¿2024 me dicen por aquí? Bueno, creo que me la están jugando o he dormido más de lo que pensaba. El caso es que hemos vuelto después de un pequeño parón por las circunstancias y avatares de la vida que siempre hacen, bueno, pues complicado pero a la vez divertido el tema de hacer radio libre. Y estamos otra vez en fase de emisión. Esperamos aguantar con cierta regularidad todo el verano, que empezó ayer, además. O sea que bienvenidos al verano. Pondría Llegó el verano de Violencia Rivas, pero ahora mismo me da mucha pereza y complicación tener que buscar esa canción y no tengo tantas habilidades. Así que vamos a ir pasando a los agradecimientos a todas las radios libres que nos reemiten, especialmente a los compañeros de Radio Almaina de Granada, que nos han enseñado un truco muy interesante para que cuando en su emisora, que ellos sí tienen FM, aparezca el nombre de los programas y del episodio en las radios de la gente que la sintonice, lo cual nos mola mucho y está muy bien, porque aparte Radio Almaina en el, a ver que me lo sé cuando lo leo, 88.5 de la FM granadina, se coge de booty cuando vas en coche por ahí por Granada, claro, si vas en coche por Helsinki, pues lo mismo no, pero bueno, tampoco lo descartamos, que esta gente tiene una gran ambición y se lo montan muy bien. Agradecemos también a los compañeros de Radio Trama de Sabadell, Radio La Granja de Zaragoza, que iban los maños, la raza más pura y maja del universo, y en Hipop FM de Lleida. Recordad, porque esto yo creo que no lo sabe nadie, que tenemos un correo electrónico o que se llama enfrancadecadencia@gmail.com, que yo no abro desde hace mucho tiempo, pero que tengo enlazado con mi correo, o sea que si escribís ahí con una queja o un donativo o una amenaza, pues seguramente lo reciba yo en mi correo y pueda contestaros o hacer un urgente @publicidad. En cualquier caso, aquí está Paulo Decadente a los aparatos en general y la gestión en particular, y bueno, pues hoy milagrosamente todo está saliendo bien, así que, queridos amigos, me temo lo peor. Vamos a pasar ya, sin más, a presentar al invitado de hoy. Bienvenido, Maguma. Muy buenas. Gracias por venir aquí, que te he hecho madrugar un poquito. ¿Vienes desde muy lejos? No, vivo cerca de Atocha. Ah, no, bueno, tú estás además aquí al lado y esto cuesta abajo. Sí. Bueno. Y además, Hoy no ha sido madrugar, en realidad. Vale, sí, yo tampoco, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo. No, no, el viernes me acuesto pronto, me levanto a las 8, así hago recados. Mentiras, no engaño a nadie, salgo de la cama a las 10, me miro hacia el espejo, digo, venga, si corro llego a tiempo. Y soy el que vive más cerca de la radio siempre y siempre llego un poquito pelado. Pero bueno, estamos, que es lo importante, así que bienvenido. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Maguma o Marcos Martín? ¿Marcos Guardiola Martín? Bueno, bueno, si me llama, si me, eso te iba a decir. Marcos, ¿no? Si me llama, me llamas Marcos o Maguma, como, vale, sí, como prefieras. Es que, ya he descifrado la primera pregunta. Maguma es Marcos, M-A, Guardiola, G-U, Martín Ma, Maguma. Ahí está. Pues no era tan difícil. Bueno, no, pues no, no, no. Ya no tengo guión. Ala, a partir de ahora, improvisación. Yo pensaba centrar todo el programa en esto, pero no va a ser posible. Bueno, Marcos, pues bienvenido, pero cuéntanos, tú no has venido solo, has venido acompañado de una persona humana que sí. Nos vas a presentar ahora, ¿verdad? Sí, he venido acompañada de Flavia, que es mi compañera. Uh-huh. Y bueno, ella es ilustradora también, entre Hola, otras, Flavia. Entre otras muchas cosas. Hola. Bien, y has venido. Muchas gracias, Flavia, también por venir aquí. Pues sí, pues muchas gracias. Recuerda tu cometido, es poner a Marcos en un aprieto todo el rato. Sí, estoy preparándome hace una semana. Acuérdate para... el bizum, que hace una semana que te mandé aquel bizum. Claro, de, venga, claro, con claro, estos 50 pavos compro sí, tu, sí. No tu silencio, compro tu, sí. tu hablar. En vez de sobornar para comprar. Pero mal sabías tú que no hacía falta bizum, estoy preparada desde siempre. Bien, bien, me gusta cómo empieza esto. Vale, pues ya hemos dicho que Flavia es ilustradora, pero todavía no hemos dicho que tú también eres ilustrador. Uh-huh. Eres un veterano de la ilustración editorial y es un poquito a lo que hemos venido. Así que, antes de nada, vamos con la primera sección, a ver si mi contorsionismo me permite hacerlo bien. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame. Pues eso es, háblanos de ti. Cuéntanos un poco de dónde sales, cómo has llegado al mundo de la ilustración profesional y cuál es un poquito tu trayectoria. Pues, bueno, yo en realidad vengo de la arquitectura. Uh-huh, sí. Aunque en realidad siempre he dibujado, incluso los años que me dedicaba a la arquitectura, lo que más me interesaba era la parte del dibujo de la arquitectura. Y bueno, y todo lo que tenía que ver con construir cosas que no existen, ¿no? Y con cuestiones creativas, ¿no? Pero entonces llegaste a ejercer como arquitecto. Sí, sí, bueno. Sin tener el título de arquitecto. Ajá, o sea, a ver. Ya prescrito eso, ¿no? Entendemos. Sea lo que sea. Bueno. Los Ángeles de San Rafael, tú no tuviste culpa ahí, ¿no? No, no, Torres no. Quío tampoco. Vale, vale. No, yo. Bueno, mientras estudiaba arquitectura, trabajaba como arquitecto. Y trabajaba con amigos que tenían el título, básicamente. Ajá. Entonces, ¿y trabajas como empleado o autónomo? O... Autónomo. Uh-huh. Autónomo. Y bueno, y dentro de los años que estuve trabajando en el mundo de la arquitectura, hubo una época que duró bastante tiempo en la que estuve trabajando para diferentes estudios de arquitectura, en donde lo que hacía era preparar un poco toda la presentación. Uh-huh. Por ejemplo, si se presentaban a un concurso, ¿no? Pues a mí me enviaban todo la documentación en bruto. Uh-huh. Y me contaban un poco lo que ellos querían comunicar, ¿no? Y yo me encargaba de darle visualmente un aspecto atractivo, ¿no? O sea que tú en realidad estabas ejerciendo un poco como diseñador ilustrador dentro de los proyectos que desarrollaban compañeros. Claro, de una manera como muy especializada, ¿no? Uh-huh. Porque yo era arquitecto, ¿no? Entonces, digamos que la comunicación al final era muy específica, ¿no? Claro. De cuestiones de arquitectura, de cómo... Si te hablaban de factor de pandeo, sabías de qué te hablaban. Sí, o de los elementos constructivos, o bueno, no sé. Factor de pandeo existe, que no me lo he inventado yo, que solo existe, sé yo. Existe, vale, sí. Vale. A ver si se va a pensar la peña que digo aquí factor de pandeo, como podía decir factor de cuchimilitri. Existe, sí. No vamos a entrar en el asunto del factor de pandeo, que es un melón. Que no queremos abrir ahora. ¿De qué se trata? A ver, Flavia, cuéntanos. Es que no conozco este término. O sea, podrían... Por eso no quiero abrirlo, precisamente. No. Porque entonces nos vamos ya por los cerros de Úbeda. Yo me conozco. Claro. Muy bien. Yo soy muy de irme para allá. Sí, eso no tiene mucho que ver con trabajar con imágenes, ¿no? Pero sí tiene que ver lo que contaba, ¿no? O sea, yo empecé... En aquel momento me centré mucho en el 3D, uh-huh. Trabajé mucho con 3D, de ahí... Por poner en contexto, ¿de qué año estamos hablando y de cuántos años estamos hablando de dedicarte a la arquitectura? Pues estamos hablando... ¡Mamma mía! Es que hace mucho tiempo ya. Sí, ¿no? Cuenta en los deditos, Marcos. Porque tú eres del 77 o del 79, ¿no? Yo soy del 77, sí. Uh-huh, vale, sí, eres de mi quinta. Y empecé la carrera en el año 97. Ajá. Y estuve matriculado 13 años. Ah, muy bien. Porque le tenías cariño. Le tenía cariño. O sea, sobre todo, soy muy cabezota, ¿no? Y decidí que quería terminar lo que me había propuesto hacer, ¿no? Uh-huh. Y también, bueno, tardé tanto tiempo, no, o sea, no porque fuera un vago, sino porque hice muchísimas otras cosas durante esos 13 años, ¿no? Entre otras, trabajar como arquitecto, uh-huh. ¿Vale? ¿Y de más cosas has trabajado? O sea, ¿tu experiencia laboral siempre ha estado relacionada con los estudios o has hecho curros de todo tipo? Bueno, básicamente sí, esa es mi experiencia tiene que ver con la arquitectura y luego... Con la imagen. Luego ya, ¿no? La ilustración. Con la imagen, uh-huh. Sí. O sea, también he hecho trabajos de diseño, he trasteado con la animación. Me interesa eso, hablaremos luego. Hace muchos años, ¿eh? Pero bueno, siempre he sido curioso con cosas que tienen que ver con lo creativo y con la imagen en particular, ¿no? Y siempre... me ha gustado probar cosas. Luego, con el paso del tiempo, me he ido especializando en algo, ¿no? Uh-huh. Digamos, entre comillas, pero también por, bueno, un poco por las circunstancias, ¿no? O sea, quiero decir, si ahora me surgiera un trabajo creativo que se saliera un poco de lo que suelo hacer, pero uh-huh. que me resultara interesante, me lo podría plantear, ¿no? Si las condiciones son buenas, o sea, no tienes una visión cerrada de yo me dedico a la ilustración editorial y esto es aquí lo que hay y de aquí no me sacas, sino que también tienes un poco, estás uh-huh. abierto a si te llaman, yo qué sé, ahora para, no sé, algo que te parezca interesante. No sé. A ver. Por ejemplo. Decorar camisas, por ejemplo. Decorar camisas, sí, es una afición que tiene, se le da bien. Bueno, me encanta llevar camisas. Hoy justo hoy has venido a lo afrancesado. Sí, hoy he venido de rayas. Pero normalmente llevo camisas con estampados así bastante llamativos, ¿no? O sea, podríamos hablar ahí de un reciclaje en la cuestión. ¿Cómo le llaman a eso? Producto, ¿no? Ilustración de producto, creo que le llaman. Uh-huh. Bien, entonces, retomando un poco... estás esos 13 años dedicado más a la arquitectura que otra cosa. ¿Y cómo das el salto a la ilustración? Bueno, un poco por casualidad, porque yo no tengo muy claro al principio, cuando empiezo, no tengo muy claro que me quiero, que ese es mi sueño, que me quiero dedicar. Eso te iba a preguntar, ¿tú cogiste la arquitectura como lo típico que, vale, muy bien, niño, los dibujitos están muy bien, pero haz arquitectura, y luego ya en tus ratos libres, ¿tú eso lo cogiste como plan A para, o como contingencia para mientras conseguías curro ilustrador? ¿Nunca tuviste el plan de ser ilustrador? ¿Vino dado? Nunca tuve el plan de ser ilustrador, hasta ese momento. Vale. ¿Y cuál fue ese momento? Pues ese momento es... cuando termino la carrera, uh-huh. que es... 13 años después, ya están jubilados todos los profesores. Es el año 2009. Alguno habría muerto ya, seguramente. es el año 2009, ¿no? Que pues es dos años antes del 15M, ¿no? El 15M fue en el 2011. El 11, sí. Entonces hablamos de un contexto también en donde cuando salías de una carrera, por mucha arquitectura que tuvieras... Claro, hablamos del momento crítico, de la burbuja... Claro, yo había estado muchos años trabajando, pero justo cuando decidí terminar la carrera, decidí dejar de, también al mismo tiempo de trabajar una temporada para centrarme en terminar. Entonces cuando regresé a ese mundo que había dejado... O sea, a ti te dieron el diploma y una palmadita en la espalda de venga, chaval, que te has calculado bien, ¿eh? Básicamente. Pero al mismo tiempo fue una oportunidad enorme porque yo siempre he sido muy curioso. Siempre he sido una persona curiosa y en esa época hacía muchas cosas diferentes, ¿no? En esa época... fue cuando volví a Madrid después de muchos años fuera de Madrid. ¿Dónde te fuiste? Pues estuve viviendo en Granada y en La Vera. Ah. Que allí nacieron mis dos hijas y luego me vine para Madrid y bueno, pues fue una época muy interesante también porque claro, como no había curro, pero nosotros éramos un grupo de gente inquieta, pues estábamos siempre trasteando con mil cosas, la fotografía, el vídeo, la animación, la arquitectura, el diseño gráfico, bueno, ¿no? Y bueno, pues básicamente en esa época lo que hago también es ir tirando piedrecitas, ¿no? a tejado, a ver si alguien se asomaba, ¿no? Y tuve la suerte de que me respondieran del país, ¿no? Directamente. Fuiste, entiendo, con un portafolio de ilustrador. Fui con un portafolio, ¿no? Fui con un portafolio de dibujos que yo tenía hechos, pero que ni siquiera yo había hecho pensando en que esos dibujos eran ilustraciones. Vale. O sea, eran dibujos que yo había hecho en un cuaderno. Vale. Suena todo muy insensato, ¿eh? Sí, total. O sea, no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo, en realidad. Claro, y aparte que el primer curro, digamos, profesional o remunerado o con cierto tal, sea en el país, ya es también una cosa rara, ¿no? Porque normalmente un ilustrador se viene fogueando con otras cosas o entra por medios con menos... Sí. Además, o sea, para mí fue, por un lado fue un golpe de suerte, pero por otro lado fue también entrar por una puerta que no es la realidad, ¿no? En la mayoría de los casos. Luego viví la realidad también, ¿no? Años más tarde, cuando salí del país. Sí, eso me interesa, esa salida, porque he estado documentándome. Y la salida del país me parece también un episodio interesante el que vamos a hablar. Pero de momento vamos con la entrada. No anticipemos acontecimientos. Estamos en la puerta de entrada. Pues eso. Y empiezas a publicar en el país. Y empiezo a publicar en el país. Además, me acuerdo la primera ilustración que se publica en el país, se publica el 15M. Ah, el mismo día. El del 2011, ¿no? El mismo día, ¿no? Ahí empiezo. Y ahora vienes aquí a la radio, Agora Sol Radio, que nace el 15M. Que nace en el 15M. O sea que ahora cuando salgas de la puerta de Agora Sol Radio, algo cambiará para siempre tu vida. Espero que no sea que la gente de Wagner se ha dado la vuelta y se ha decidido venir para aquí. Esperemos que no, porque no parecen simpáticos. Pero no hablemos de ese tema. Sigamos con el país. Entras en el país, el 15M... ¿Y que entras con ilustración diaria? No, me mandaban, en aquel momento me mandaban unas entre 4 y 6 ilustraciones al mes, más o menos, ¿no? Yo en aquella época vivía con muy poquito dinero también, ¿no? Porque, bueno, cuando volví a Madrid después de muchos años viviendo fuera, lo primero que tuve que hacer, como no tenía curro, es irme otra vez a casa de mis papás, de mi madre en este caso, ¿no? Entonces, ¿lo llevabas bien eso o lo llevabas como un fracaso, una ruina? Lo llevé como un fracaso al principio, claro, por supuesto, ¿no? No fue fácil volver a casa de, tus padres, ¿no? Y sobre todo después de haber hecho lo que te ha dado la gana, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y pues, de repente hay que hacer la cama por las mañanas, hay que recoger los platos, lavarse los dientes tres veces al día. Sobre todo que llegas siendo un adulto, ¿no? Pero con una manera de entender las cosas diferente, con una perspectiva distinta a de tus padres. Claro. Y bueno, pues la convivencia no es fácil, ¿no? Nunca lo es. Nunca lo es. Con una madre, pues tampoco. Claro, claro. Pero con una madre volviendo con el rabo entre las piernas, pues tampoco. O sea, eso, que entiendo eso, que tiene su chicha ese viaje. Sí, sí. Dale, por supuesto. Adelante, Flavia. Claro, y en este caso podemos quizá abrir una nueva capa, ¿no? En esta discusión. ¿Qué serían? Pero no vamos a abrir, claro. Vamos a ir y volver. ¿Qué serían las madres españolas? Ajá, ¿no? Vale. Ah, las madres españolas también. Un momento, es una... pero tú no eres de Toledo. Bueno, no, mira qué interesante. No soy de Toledo. Yo soy de un lugar magnífico, casi surreal, que se llama Salvador. Ah, que los europeos insisten en llamar Salvador de Bahía. Pero no hay Bahía. Es que Bahía es el estado. Ajá, vale. Y Salvador. Es Salvador. Que pero no. Sí hay bahía, ¿eh? Hay bahía, pero hay no es Salvador bahía. De Bahía, porque sí, Salvador es. Salvador es un lugar único en el mundo. Dicen que un gran proyecto Anunnaki, ¿no? ¿De qué? Anunnaki. Anunnaki. ¿Mm? Anunnaki. ¿Me está insultando? ¿Me está faltando, Marcos? Bueno, decía Zakarian Sitchin que. Hay habitantes o hubo habitantes en un lugar, ¿no? Llamado planeta Nibiru. Y en este planeta habitaban los Anunnakis. Estos que de tiempos en tiempos se acercaban a la Tierra y establecían contactos. Ajá. Así se explican las pirámides, el alfabeto, ajá, tecnologías que nos ayudaron, incluso el desarrollo del hipotálamo. Ajá, que no el hipopótamo. No, es el hipopótamo, el vale. Hipotálamo. Y nada, ¿y qué eso tiene que ver con las madres españolas? Pues queda ahí la cuestión. Ajá. Bueno, yo propongo dejarme abierto la... ¿Pero qué tienen las madres españolas que no tienen las madres de Salvador? Bueno, es una... que son más pesadas, más... Digamos, las madres españolas tienen bastante convicción, vamos... convicción. Y vamos, y hablan con una S muy acentuada también. Son asertivas, ¿no? Sí, digamos que hay una asertividad, pero algo que... La asertividad, que es como mala de hostia, pero... La asertividad es la certeza de lo que dicen. Ajá. En un mundo... Que van sobradas, ¿no? Son muy chulas. Son. Hay una belleza, vamos, yo veo una belleza en la impostación, en esta certeza, pero en un mundo... como en que estamos viviendo, en que las certezas están como líquidas cada vez más y que estamos intentando reconstruir, mirar a veces esta performance, es que la verdad yo siento una pereza, pero también siento una admiración como a pesar de todo mantener estas convicciones, ¿sabes? Y esos son típicos de las madres españolas. Muy bien, pues con esta reflexión nos vamos a quedar aquí picuetos. Y sabéis, nuestra gente lo sabe, que este programa es un programa donde lo que hay es auténtica devoción por las madres. No puede venir nuestra gran colaboradora Milagros Milagrosa. Milagros, te queremos. Pero volverá como Arnold Schwarzenegger en Terminator, porque ella es lo más parecido a Terminator que ha dado la piel de toro. Y seguirá así por muchos años. Y esperemos que nuestros oyentes tengan oportunidad de disfrutarlo la próxima vez que se acerque por aquí a nuestras ondas. Bien, madres españolas versus madres del planeta Nanuk. Yo lo dejo ahí. Anunnaki. Anunnaki. Bueno, Anunnaki, Nanuk, Quechua, North Face, Chama YX, Levis Strauss. El caso, la cuestión es que vuelves aquí y... de un poco de manera inesperada empiezas a trabajar en el país. ¿Eso así te permite es. Emanciparte de nuevo, digamos? No realmente, porque esas cuatro ilustraciones no me dan, no es suficiente, ¿no? ¿Cómo se pagaba una ilustración en aquel momento en el país? Pues bastante mejor que ahora. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto es bastante mejor que ahora? Pues yo empecé cobrando 200 euros por una ilustración de una página de opinión. Uh-huh. Que es bastante poco, en verdad. Que es bastante poco. Es una ruina, sí. Sí, es una ruina. O sea, pero es que ahora pagan 100 euros. Que es la mitad de bastante poco. Para que luego digan que como, ay, no, pues es que ahora vamos a subir un 6% el no sé qué. Si el IPC sube 12, pues nos subimos el salario un 6. ¡Jo, qué bien! ¡Ganáis poder adquisitivo! Bueno, perdone, señora, todavía sabemos restar. Y sabemos que si a 10 le quitas 6, hay 4 diferencias. O sea que si te suben 6, pero por otro lado te bajan 10, sigues palmando. Bueno, sigamos adelante. ¿Desde ahí qué sucede? ¿Cómo evoluciona eso? Bueno, básicamente lo que sucede es que después de 3 o 4 años trabajando en el país... ¿Solo con ese cliente? Solo con ese cliente, vale. Claro. A mí me... Para mí fue, digamos, mi escuela, ¿no? Uh-huh. O sea, allí hombre, fue... desde luego te tienes que foguear, porque aparte... Habrá, imagino, como una cierta presión también, ¿no? Si tu primer encargo ya es tirada nacional. Claro. Entonces, yo sentía mucho esa responsabilidad también, ¿no? Y eso me hizo... O sea, yo aproveché esos años para aprender realmente lo que es el lenguaje de la ilustración, ¿no? Uh-huh. Y para mí, bueno, era un reto, ¿no? Cada vez que llegaba un artículo de opinión y tenía que ilustrarlo, ¿no? Era increíble, ¿no? Era una aventura aquello. Bueno, con el tiempo, pues eso, me sirvió para ir aprendiendo recursos y maneras de trabajar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado... y sin previo aviso, uh-huh, el país deja de contar conmigo, ¿no? Claro, entonces, no tienen ni que echarte, ¿no? Porque como eras freelance, claro, no tienen ni que echarme. No tienen que molestarse en decirte, claro, coge la puerta y vete. Basta con cerrarla y no volver a abrirte, no cogerte el teléfono. Básicamente. Y ¿no? Ya está. Qué elegante la gente del país. Sí. Bueno, no todo el mundo, ¿no? O sea, al final en el país hay personas como en todos sitios, ¿no? Yo, bueno, las personas con las que yo trabajé, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues de repente me vi queriendo ser ilustrador porque había estado trabajando varios años y me gustaba mucho, ¿no? Me había dado cuenta que... Me gustaba, ¿no? Porque yo siempre había dibujado, entonces de manera intuitiva había estado haciendo eso, ¿no? Toda la vida. Y quería seguir haciéndolo. Pero luego estuve, pues, por lo menos un año prácticamente que no me entró ni un solo trabajo, ¿vale? Uh-huh. Y ahí fue cuando realmente me di cuenta en qué consistía ser ilustrador. Exacto, de la realidad profesional, ¿no? De la realidad esto profesional, sí. Que dicen que esto es una profesión de resistentes, porque hay, uh-huh, hay muchas veces que la capacidad de resistencia es lo que va a determinar si sigues en la profesión o la abandonas. Sí, así es, ¿no? O sea, entraste por la puerta grande... Y luego te comiste la mierda seca, ¿no? Empezaste al revés, en vez de comer mierda primero y luego coronaste y luego a chupar rueda. Mierda, eso es. Así fue. Bien, ¿y cómo saliste? O sea, en ese tiempo, que imagino además que sería una etapa dura, pues porque no tener curro es duro en sí mismo. ¿Qué intentaste? ¿Hacer otros proyectos? ¿Tirar de portafolio? ¿Buscar...? Bueno, lo intenté todo. Uh-huh. Lo intenté todo. O sea, y ahí, pues... En aquel momento había un festival aquí en España que se llamaba Ilustratour, creo, uh-huh, recordar. Sí. Pues fui al Ilustratour, fui a la Feria de Bolonia... Uh-huh. Bueno, todo lo que podía, ¿no? Me pasaba el día enviando correos electrónicos y tratando de conseguir contactos de lo que fuera, ¿no? ¿Tú, eso te iba a decir, ¿tenías ya contactos en el mundo profesional? O sea, ¿estabas integrado en la comunidad o el mundillo de los ilustradores? No, ahí fue un poco cuando empecé, ¿no? Y bueno, ahí fue más o menos en esa época fue cuando me asocié. Cuando te asociaste en APIM. Ajá, sí. Vale. la Asociación de Profesionales de la Ilustración de Madrid. Sí, o sea, en realidad fue cuando decidí que quería ser ilustrador a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque hubo un momento también en todo ese proceso, cuando salgo del país y pasa un año y no hay trabajo, en donde también el entusiasmo va decayendo, ¿no? Pero bueno, por una serie de circunstancias vuelvo a recuperar ese entusiasmo, ¿no? Y en ese momento es cuando decido también, pues eso, asociarme y tomármelo en serio, más digamos, en serio, ¿no? Sí. Como al menos quitarme de encima esa idea de fracasado, ¿no? Que era un poco lo que realmente yo creo que me estaba pesando, ¿no? Es que eso te agarra por los pies, eso es como caminar por el barro, se te va pegando y cada paso hace una capa que te agarra más al suelo. Claro. O sea, entonces, en realidad, cuando me desprendí de esa sensación de fracaso fue cuando decidí, mira, Marco, o sea, ¿tú quieres ser ilustrador? Sí, ¿no? Pues tira. Tira para adelante. Tira y déjate de tonterías. Claro, ¿no? Además conociste a la gente que estábamos por Apin y dijiste, hostia, pero si no soy un fracasado, soy normal. Estos son normales, están igual o peor que yo, ¿no? Ahí descubriste, ¿no? Eso que el refranero español no siempre acierta, porque dice mal de muchos consuelo de tontos, es mentira, mal de muchos es un problema social. Eso y un es. Síntoma de un problema estructural. Dale, Flavia. Sí, me gustaría hacer un breve comentario sobre la noción de fracaso también, que creo, bueno. Pero tú has estudiado filosofía o algo, ¿no? Bueno, di la verdad. Por suerte, yo vengo también de esta safra de ilustradores que empiezan en otra carrera. ¿Cuál fue la tuya? Bueno, soy psicóloga. Lo sabía, lo sabía. Yo estaba viendo las orejas de Sigmund Freud o de un Kierkegaard o de el Jung, todavía peor. Yo sabía que mientras no vayamos a Lacan, todo va bien. Bueno, lo interesante es que de todos que has hablado, no fue en mis referencias. Bien, pero me alegra. Ya hablaremos. Tenemos una nevera llena de cerveza en nuestra frente. Bueno, eso lo está diciendo ella, ¿eh? Que sepa la audiencia de la Policía Nacional que es completamente falso. Ya sabemos. Bueno, el lugar es indeterminado de todas formas. El lugar es indeterminado. Pero el fracaso, ¿no? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué también todavía alimentamos esta idea del suceso, ¿no? Del éxito, ¿no? Del éxito, de tener que... Y lo interesante, que hace un mes más o menos, yo comentaba con una amiga que había pasado un momento duro y que no estaba muy bien, que estaba un poco triste, y ella me dijo, pero Flavia, en tus stories yo te veía fenomenal. Ah, en el Instagram, bien. Claro, pues claro, nos ha jodido entonces, mayo. La narrativa del éxito, todavía esa que estamos ahí reiterando, o mismo haciendo la autocrítica, o la crítica a la performance hegemónica, pues muchas veces caímos en ella. Y esta obsesión está reiterando, pues pone esta noción de fracaso como un antagonismo extremo. Pero al final somos todos fracasados, fracasadas, porque y la narrativa del fracaso como también un éxito en el sentido de lo que tenemos es siempre la tentativa y el error, y la tentativa y el error, pues puede ayudar a quitarnos un poco de dolor frente al fracaso. Pero cualquier cosa al final del programa yo paso mi teléfono, porque muchas veces la ilustración también no está muy bien y bueno, estoy haciendo pequeños servicios. No, pero fíjate, has comentado una cosa muy interesante que yo creo que complementa bien con lo que dice él y con lo que opino yo sobre la cuestión esta, ¿no? Del refranero, el fallo del refranero. El vivir como un fracaso algo que es pues un problema que está ahí, que es estructural, claro, que no eres eso tú es. Con tu mecanismo de ¡ay, es que no me sé cortar las uñas de los pies! ¡Ay, Dios mío! No es eso. No es una lucha individual, no eres tú con una espada contra nadie, es una estructura en la que te mueves. Y el asociarte y conocer a otra gente te ayuda a liberarte de eso, es decir, socializas tu conflicto, tu problema, tu trauma, tu peso, llamémosle como queramos, tu sentimiento de negatividad. Al socializarlo, eso es. Lo compartes, pierdes esa carga sobre tus hombros. Uh-huh. El mundo no va sobre tus hombros. Somos muchos y estamos todos en la misma mierda, ¿no? Entonces, eso está bien, saber que socializar nos ayuda a liberarnos. Sí, ahora el siguiente paso es salir de la mierda, ¿no? Claro, eso también, eso ayuda mucho también. Eso ayuda mucho también. Pero el primer paso es compartirla con los demás. Pues claro, y aprovecha que cayó, pues túmbate y hace una siesta. Sí, eso también, es. También. Hay que aprovechar. Pero la idea de compartir incluso el fracaso, compartir todas las nociones también de nuestra manera de vivir, es importante, porque hay una reiteración, ¿no?, de la gran narrativa que nos dice que, claro, el problema es individual. Claro, y por cuando, eso te dicen que hay gente tóxica y que lo que tienes que hacer es alejarte. A lo mejor, claro, es que eres un hijo de puta y un cerdo egoísta y lo que no quieres es soportar a tus colegas cuando no les va bien. Pues ¿sabes qué te decimos desde las ondas libres? Muérete solo, asqueroso. ¿No quieres gente tóxica? Vete a un rincón, siéntate ahí y cuando te petrifiques ya pondremos algo por encima para que no seas de alguna utilidad. Claro. Escoria. Venga, Marcos, continuemos, arrancamos entonces. ¿Cómo salimos de la mierda? Venga, estamos ya en un momento de remontada. Pues eso, pues con muchas ganas, ¿no? Y también realmente estudiando y descubriendo realmente en qué consiste ser ilustrador, ¿no? Porque ahí también se van abriendo primero mis propios intereses, porque yo había hecho ilustración de prensa, que me gusta mucho y me gustaba mucho, pero en ese periodo también voy descubriendo los libros, ¿no? Y bueno, me doy cuenta que vivir de los libros es todavía más difícil. Pero como estoy fatal de la cabeza, pues también, al mismo tiempo me parece un formato muy interesante, ¿no? Porque está lleno de posibilidades, ¿no? O sea, más allá del propio contenido del libro, ¿no? El propio objeto, ¿no? Como una arquitectura también, ¿no? Y eso conectaba también de alguna forma con mi pasado. Con tu conocimiento y con tus, claro, habilidades, ¿no? Claro. Particulares. Entonces, digamos que cuando descubro todo ese mundo, ¿no? O esa parte del mundo de la ilustración, empiezo a interesarme mucho por eso, ¿no? Y bueno, pues en esa época, poco a poco, esas cantidades ingentes de correos que fui enviando durante ese primer año, etcétera, también va dando sus frutos y voy recibiendo algunos encargos, ¿no?, de prensa, y al mismo tiempo pues voy tratando de ir conociendo las editoriales que me interesan, ¿no? O sea, reenganchas con la prensa, pero intentas enfocarte hacia editorial, libro. Hacia los libros, vale. Sí. Entonces ahí, bueno, pues voy a la Feria de Bolonia, pero no solo eso, sino también es un momento en el que también lo que hago sobre todo es descubrir todo ese sector también, ¿no? En varios aspectos, ¿no? El primero es simplemente hacer un trabajo de campo y ver qué se está haciendo y qué editoriales son las que a mí me gustan o me interesan o por qué camino. Eso también supone un aprendizaje. Sí, ¿no? Claro, es conocer el terreno, es ver cómo. Claro, y conocer a otros autores, ver un poco, descubrir qué posibilidades ofrece un libro, ¿no? Y bueno, y cada vez que voy profundizando en todo eso, pues me voy enganchando más, ¿no? Y bueno, digamos que hay dos momentos que son importantes en ese periodo. Uno es que tienen que ver un poco con mi entrada en el mundo del libro. Uno es el primer álbum ilustrado que publico, que lo publico con la editorial Amanuta, que es una editorial chilena, y al poquito tiempo empiezo a trabajar con Tara Books, que es una editorial de India, ¿vale? Hostia. Una editorial que además hace unos libros muy especiales y trabaja el libro de una manera muy particular, ¿no? Entonces, digamos que esos, esas dos editoriales se convierten de alguna manera en mis mentores, ¿no? O en los que confían en mí. En aquel tu nueva momento. Escuela, digamos. En los que confían en alguien que no ha publicado nunca un libro, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, es... Y bueno, pues con ambas he publicado ya, he vuelto a trabajar, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde empieza un poco mi entrada en el mundo de los libros, ¿no? Y dices que es más duro a veces el editorial que prensa. ¿Cómo se pagaba en aquel momento? No ha variado demasiado, por lo menos desde que yo he entrado, ¿vale? Los precios, lo que recibe un ilustrador no ha cambiado mucho. ¿Y cómo, por dónde anda eso? Pues eso, o sea, libro ilustrado sigue funcionando por adelantos, ¿no? Sí, funciona por adelanto de derechos. De royalties. Y sí, efectivamente, que son las regalías, ¿no? Que es un porcentaje de las ventas. Un porcentaje anticipado que dice... Cuando haces un libro con en el que tú trabajas exclusivamente en la parte de las imágenes, y hay un escritor también, que en este caso son dos autores, generalmente el ilustrador recibe el 5%, estoy hablando de España, ¿eh? Porque luego en cada contexto es distinto. Y el escritor otro 5%. Si tú eres el autor completo de la obra es un 10%. Estoy hablando de un contrato ideal. Tipo. Un contrato bueno que se supone... O sea, es acojonante, ¿no? Que los que producimos la riqueza nos llevamos un 10% y los que los intermediarios, los parásitos, con todo el cariño y el respeto que tenemos hacia algunos editores... Distribuidores, yo creo que nadie ha tenido cariño ni respeto por distribuidores. Pero esos son los que se llevan todo el dinero. Sí, la mayor parte. La mayor parte, sí, sí. O sea que... Pero es curioso, ¿no? Como un editor sin autor no tiene nada que editar, un distribuidor sin autor no tiene nada que distribuir, pero al autor se le queda el 10%, el 90% del beneficio, a amigos se siente. ¿No? Que es sintomático, ¿no? Claro, y tenemos el coraje de decir que es un contrato bueno. Claro, y es un contrato bueno, sí, sí. Y bueno, pues en realidad, ¿cómo funciona? Pues en el caso particular de España, lo que el ilustrador recibe es un adelanto de esas ventas, que en realidad la mayoría de las veces no se corresponden con el total de la edición. O sea, quiero decir, si la editorial publica 3.000 libros y los vende a 21 euros y a ti te corresponde el 10%, bueno, si haces los cálculos, eso es una cantidad de dinero, pero eso no es lo que te van a adelantar. Te van a adelantar una parte de eso, ¿vale? Entonces... Peor me lo pones. Claro. En contante y sonante... ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto se cobraba por un libro promedio? Bueno, pues eso, se puede cobrar desde 1.000 euros hasta, bueno, 1.000, 1.500 euros, 2.000 euros es un álbum que ya empieza a estar bien pagado, entre comillas, ¿no? O sea, es una miseria. O sea, para el chalet, justito, ¿no? Para un chalet chiquitito, ¿no? A lo mejor el de los clips de Playmobil, lo mismo. Ese igual puedes. Si que te lo puedes llevar a donde tú quieras, ¿eh? Que tiene esa ventaja, es portátil, ¿no? Sí. Por eso ahora los modernos y los influencers dicen, qué guay es vivir en una caravana. Muérete, imbécil. Bueno, vale. Así que, bueno, y además eso, ¿no? O sea, sucede otra cosa y es que como lo que te dan es una parte de las ventas, no todo, luego tienes que estar pendiente de las ventas de la editorial. Y lo más importante, tienes que tener confianza en ellas. Claro, porque ellos te pueden decir, no hemos vendido nada. Y mientras se están haciendo el segundo chalet en la playa. Entonces, un sistema que ya identificamos que hay en algunos lugares y algunos editoriales tiene practicado, que es bastante interesante, adelantar el porcentaje entero de las ventas, aunque se pague por parcelas, pues que se pague. Si son 2.000 libros, 5%, pues este el acuerdo de pago. Uh-huh. Y no tiene más que nadie establecer relación de estar atento a lo que se vende o no. Uh-huh. Y esta es una tecnología que algunos espacios están... Pero no en España, ¿eh? Ajá, vale. O al menos yo no tengo no noticias. Tienes la experiencia. Vale, sí, vale. España no, pero es una idea, porque también como vamos aprendiendo con tecnologías de otros espacios, ¿no? Vamos entendiendo cómo también superar nuestras... ¿Dónde está basando eso, entonces? Estoy basando, por ejemplo, hay contratos en editoriales de Chile... Que ajá, funcionan así. ¿Ah, sí? En Corea del Sur. Ah, sí, o sea, te dan el adelanto en si Corea del hay... Sur, es una tónica. Es lo habitual. Mm. En Corea del Sur siempre funcionan así las editoriales. O sea, te dan el adelanto real de la tirada. Si tiran 3.000, te dan el 10% de lo que se ganarán va a cuando vendan esos 3.000, aunque vendan 16 libros. Eso es. Y ellos asumen ese riesgo de que así se les es. Queden 2.900. Así es. Uh-huh. Así es. Así funciona allí. Uh-huh. Vale. En Brasil, por ejemplo, tenemos un gran problema de entender el ilustrador como autor. Uh-huh. Entonces, si es un 10%, 8 es para el autor del texto y 2, uh-huh, en general, o 3, uh-huh, para el ilustrador. Sí, eso es una pelea que hay aquí también, ¿no? Que siempre se le niega la autoría al ilustrador. Sí, pero es más exagerado aún en Brasil. Claro. Y es una discusión que... Podríamos pensar, lo interesante es que podríamos pensar como desfasada, uh-huh, y todavía tenemos que retornar. Pero en Brasil hay una cosa que no veo tanto aquí, es que recibimos también no solo el adelanto, pero un dinero por servicio. Entonces, ajá, hay un dinero, pago por el trabajo, sí, no solo por las rentas del trabajo. Sí. Uh-huh. Entonces, que es lo lógico, ¿no? Porque es lógico, claro, que si tú fabricas algo, cobres el porcentaje de venta, si tú eres el que lo crea, pero también es lógico que ese trabajo de creación se remunere. Porque, sí, sobre todo si es por encargo, ¿no? Claro, porque te lo han pedido, no eres tú que ha llegado, mira, tengo esta idea, ¿te gusta? Ah, pues sí, yo la edito. Exacto, no, esta es la diferencia. Tú me lo has pedido, tú no tenías nada, tú tenías cero, yo te doy los dibujos y ahora tienes un libro, querido amigo, que es de lo que vives, por si no te has dado cuenta. Y entonces, o pasamos la lista de material. Los plastidecores. La lista de material que es el ordenador, el iPad, claro, el Photoshop, claro, sí, sí. Y luego, por supuesto, la cera, óleo, papel. Sí, no olvidemos, es que eso también es pues, es clave en nuestra profesión, todos esos gastos. Claro. Un equipo, a ver, un ilustrador tampoco requiere equipos, no es como si haces 3D o haces audiovisual o efectos visuales, algo así que ya requiere máquinas muy tochas, muy potentes, pero oye, el iPad no lo van regalando por ahí en la puerta de los colegios. No, y el... Solo y regalan droga en la puerta de los colegios. Pero últimamente menos, yo no paro de dar vueltas por la puerta de los colegios y no hay quien regale drogas. Eso, desde aquí quiero animar a los narcotraficantes a que recuperen las bonitas tradiciones de antaño, de las que siempre nos han tratado de cuidar las madres, ¿no? Id a las puertas de los colegios. Estaremos deseosos de aceptar vuestras regalías. Corren malos tiempos y hay que buscar alternativas. Bien, me interesa por qué Corea del Sur y Chile. O sea, porque hemos pasado del país, que es como producto nacional, es lo más, lo que podríamos decir que España siglo XX lo define la segunda mitad o el final, o el siglo XX-XXI, el país puede ser una buena definición. Ajá. De lo que es este país, nunca mejor dicho. Sí. Pero tú curras para Corea del Sur, entiendo. Sí, hago algunos trabajos para Corea del Sur. Lo que pasa, ¿cómo, es que... ¿cómo surge eso? ¿Simplemente porque escribes y contestan? No, en realidad porque ellos conocen mi trabajo, ¿no? Que eso es... Eso es precisamente lo interesante digamos, más allá de el beneficio económico, las regalías que puede suponer publicar un libro, es que luego se genera un interés, ¿no? Entonces, pues en este caso fueron ellos los que contactaron conmigo, ¿no? Uh-huh. Y me ofrecieron... con buenas condiciones, por lo que veo. Sí, bueno, en realidad con lo que hago en Corea... O mejores lo o que menos hago, malas. Lo que hago en Corea del Sur, trabajo con una editorial donde también hay posibles proyectos para publicar algo, uh-huh, pero ellos además son una escuela de ilustración. Uh-huh. Una escuela especializada en el libro ilustrado, además. Vale. porque bueno, es una editorial muy peculiar, que ellos fabrican sus propios libros, etcétera, etcétera. Entonces ellos me proponen ser profesor en su escuela. ¿Y te vas para allá a dar clase? Y me voy para allá a dar clase. ¿Y estás mucho tiempo allí? Pues estuvimos, este año hemos estado 2 meses en Seúl. Ah, qué guay. Sí. ¿Y sí, mola sí, o qué? Pues es, mola sobre todo porque es otro mundo totalmente diferente, ¿no? A pesar de que vivimos en un mundo donde hay mucha información y sabemos un poco más, uh-huh, o nos podemos hacer una idea de cómo viven allí, uh-huh, pero aún así, cuando lo vives de cerca y empiezas a conocerlo más en profundidad, te das cuenta de que es un mundo son mundos muy diferentes, ¿no? Que han permanecido separados durante milenios, ¿no? Y ahora, bueno, en los últimos 100 años nos, uh-huh, hemos empezado a conocer, ¿no? Pero hay mucho... y eso es muy estimulante, ¿no? También, ¿no? Ir a lugares así, en donde además vas a trabajar y vas a participar del cotidiano, ¿no? No vas a hacer turismo, ¿no? ¿Se portan bien los alumnos coreanos? Se portan muy bien. O sea, los alumnos coreanos son súper obedientes. Si se portan mal, si se portan mal, ¿vale pegarles? ¿O es como aquí, que se ha perdido la bonita tradición? Mejor no se acerca mucho. ¿Quién? ¿Los alumnos al profesor o el profesor a los bueno, alumnos? Bueno, ambas categorías. ¿Ah, sí? Se mantiene siempre un espacio de unos 3 palmos. Y antes de tocar o dar la mano o ofrecer el rostro, ¿ah, para sí? un beso, ah, o sea, no se tocan ya no para pegar, sino tampoco para lo que es saludar o dar un abrazo, son poco tocones, ¿no? Poco a poco. Necesitan, sí, o sea, hay una... lo primero que descubres cuando llegas a Corea del Sur es que las normas sociales son muy estrictas. Ajá. O a nosotros nos resultan... O nos lo parecen a nosotros, muy distintas de las nuestras. Muy diferentes, ¿no? Entonces hay unos protocolos y un respeto, ¿no? Y... una obediencia cuando la persona que está hablando es una autoridad, hay que demostrar una obediencia o un respeto, uh-huh, ¿no? Que viniendo desde Occidente resulta muy chocante muchas veces, ¿no? Porque bueno, lo vivimos como timidez o lo vivimos como frialdad, uh-huh, y en realidad no es exactamente eso, porque cuando empiezas a conocer mejor te das cuenta de que no es eso, ¿no? Hay mucho calor. Incluso, uh-huh, las mujeres coreanas son conocidas como las más calientes, ¿ah, sí?, del Extremo Oriente. Calientes en el sentido erótico festivo, erótico no, festivo, no que tengan fiebre festivo todo incluso el rato, ¿no? Es bastante complicada también la historia, porque tiene una historia de colonización, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue Japón, llegó con todo, sí, ahí, uh-huh. Y qué majos, Japón. Qué majos, majísimos, japoneses. Sí. Y hay una... incluso una cierta... no, la palabra no me viene ahora, pero ya vendrá. Pero Corea exportó prostitutas por mucho tiempo. Uh-huh. También venían los japoneses también para consumir, uh-huh, estos cuerpos. Pero una cosa que se da aún en estos días es que muchos japoneses vienen para buscar esposas. Ajá. Bueno, han actualizado un poco esta categoría, pero sí, las mujeres coreanas suelen ser las más atractivas. Y bueno, es muy interesante escuchar el relato, ¿no? Lo que llama atención de una mirada española para una mirada... porque la verdad, este exceso de cordialidad, ¿no? De los que a mí también me, aunque yo vengo de una cultura más cordial que la, uh-huh, española. Sí, claro. Uh-huh. Una cultura bastante cariñosa, incluso con ciertos, aunque parezca muy abierta, tenemos bastante cuidadito en hablar para no herir el otro. Uh-huh. Entonces, cordial, este exceso de cordialidad para el bien y para el mal, pero, uh-huh, es lo que somos. Y me parece interesante la mirada española, porque claro, lo que reluce, lo que llama la atención, es extremadamente lo opuesto muchas veces de esta, digamos, ¿por qué no decir? Falta de educación, uh-huh, ¿no? De los españoles, en el senso, la belleza incluso de la falta de educación, de una cierta polidez. Sí, ser un poco brusco, ¿no? Bueno, eso. O bruto o directo, ¿no? Sí. Entonces, siempre por contraste, ¿no? El otro, lo que vemos es siempre aquello que también no somos. Uh-huh. Claro, o sea, allí hay mucho más protocolo, ¿no? A la hora de decir algo. Y desde la perspectiva de un español, pues aquí las cosas van así, directas, claro, ¿no? De el punto A al punto B, punto B, ¿no? Sí. Recorriendo vale. La línea recta, lo menos curva sí. posible, y ellos son mucho más zigzagueantes. Eso es, ¿no? Sí, o quedan ahí en el punto A. O quedan en el punto A. Pues os voy a decir una cosa, lo que corre siempre en línea recta, que esto también sería discutible en términos conceptuales y filosóficos, pero no lo vamos a hacer porque lo que corre en línea recta, no sé si es el tiempo, pero es la barrita del Audacity, que es con lo que nosotros grabamos el programa, y corre. Corre tanto que estamos ya en el minuto 56, o sea que vamos a despedir ya este programa. Hemos hablado solo de los inicios. Hemos hablado de los inicios, no hemos hablado ni de los premios, ni de las promociones, ni del libro de Marx, que me interesaba un montón, que es de lo último que has hecho. Voy a dejar la recomendación. Di rápidamente el título del libro. Bueno, el libro aquí en España se titula El Dios Dinero. El Dios Dinero, y es lo publica... ¿Cómo? Es Hans Marcos. Bueno, ya, ese es el último ultimísimo. Ah, el último ultimísimo, pero yo digo el de Marx. El de Marx. El Dios Dinero de Marx, eso es. Aquí lo publica El Zorro Rojo. El Zorro Rojo. Pero originalmente lo publicó Tara Books, que es esta editorial de India que ya. Ajá, vale, la que nos has contado. Vale, vale, vale. Pues lo vamos a dejar con eso y ya te voy a hacer la pregunta de nuestra sección favorita, que se llama Ovarios: Submarinos versus Orca. Joder, es que tengo mal la edición porque tengo una muela rota, me la muerdo por la noche y entonces no vocalizo bien. No es por... No es por otras cosas, lo aseguro. Es la palabra versus, ¿no? Submarinos versus orcas, ¿cuál es el mejor agente revolucionario? 1, 2, 3, respondo otra vez. Orcas. Vale, venga, pues vamos con las orcas. Vamos con la despedida. Ha sido, fíjate, a una hora ha volado porque ha volado y todo lo que habéis estado contando es muy interesante, pero claro, venís hablando muy despacito, ¿vale? Venís aquí de que no madrugáis y estáis de sábado y aquí yo voy con el speed a tope y vosotros vais ahí con la pachamama y claro, pues entonces las cosas se ralentizan. Así es. Pero a pesar de todo ello, hemos pasado un rato muy agradable, hemos dejado un testimonio ciertamente valioso, o sea que os lo agradezco mucho. Y con esto ya cerramos y nos despedimos. Y te voy a poner, como sé que a ti te gustan, como eres de la Pachamama, te gustan las cosas africanas de música. Ajá. Y te voy a poner de despedida una canción de un señor que se llama William... Bueno, la canción se llama Atomic Bomb y él se llama William. El apellido desde aquí no me da la vista para leerlo, pero la disparamos y nos despedimos. Voy a hacer el grito de guerra. Podéis acompañarme si sois capaces y si no, pues también. El grito de guerra es que la decadencia, y vosotros decís no decaiga. ¡Que la decadencia no decaiga! Do you?